Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Durante este mes de julio se cumple el quinto aniversario de la muerte de Ramón Barrios y vamos a dedicar el programa 124 a su recuerdo y a cómo sigue la situación en los centros de menores. Comenzamos. Saludo a quienes estáis al otro lado de los cables. Como hemos adelantado, este programa número 133 lo queremos dedicar a la memoria de Ramón Barrios, de su muerte y de sus familiares y seres queridos que han tenido que seguir adelante sufriendo su pérdida. Para quienes no conozcáis la historia de Ramón, pues decir que era un chaval de Villaverde, un chaval con muchas ganas de vivir, muy activo, y que desde pequeño, por circunstancias familiares, pues tuvo que asumir bastantes responsabilidades en su hogar y hacer mucho por sacar adelante a sus hermanos, ¿no? Bueno, hace 5 años Ramón se encontraba cumpliendo una condena de 12 fines de semana. La cumplía en un centro de menores llamado Teresa de Calcuta, situado en Vereda del Tajo y gestionado por la Fundación Ginso. Ramón acudía allí los fines de semana y entre semana pues hacía vida normal, su vida cotidiana con su familia en Villaverde. El segundo fin de semana que Ramón fue a Teresa de Calcuta a pagar con esa condena que hemos comentado, la familia de Ramón recibe una llamada de los responsables del centro diciendo que su hijo ha perdido la vida. Que su hijo ha fallecido en las instalaciones y estando bajo tutela de los propios educadores del centro. Les explican que Ramón llegó al centro en unas condiciones un poco extrañas. Dicen que estaba drogado, le echan gran parte de la culpa de lo que ocurrió a Ramón y dicen que venía muy sobreexcitado y que a consecuencia de este estado que tenía, tuvieron que hacer una contención y que en el transcurso de la contención, pues Ramón sufrió una parada cardiorrespiratoria y que esa es la explicación de su muerte. Acto seguido, sin dar más explicación, incitan a la familia a que celebren el entierro cuanto antes y bueno, pues la familia, claro, no se lo puede creer, tampoco les dan muchas opciones, no saben muy bien qué hacer. Y entonces empiezan a buscar un poco ayuda para ver qué se puede hacer en estos casos. Pero vamos, la situación es la que es y a su hijo no se le iba a devolver con vida ya nadie. Unas horas después, viendo ya el cadáver de Ramón, debido al fuerte calor que hacía esos días, el maquillaje del cadáver empieza a desprenderse y entonces encuentran, tanto en el cuello como en el rostro y la cabeza, signos de violencia. Encuentran cardenales alrededor de, en diferentes puntos, vamos, de lo que es cuello y cabeza. Eso es lo que marca un punto de inflexión y hace que una historia bastante difícil de creer se convierta en algo bastante, bastante sospechoso y que, vamos, no hace falta ser investigador profesional para hacerse una idea de cuáles han sido las posibles variables que han podido suceder. Bueno, la familia de Ramón hace denuncia pública de todo lo que está ocurriendo, hace denuncia judicial también, y ahí empieza una serie de movilizaciones y se inicia una pequeña campaña de visibilización de lo que ha ocurrido y de denuncia y de exigencia de responsabilidades. Fueron unos días de movilización en Madrid. Algunas personas lo vivieron con más intensidad, otras con otra. Imagino que la mayoría de la población ni siquiera se enteró de lo que ocurrió, a pesar de que apareció en algunos medios como El País, un artículo que todavía hoy se puede encontrar en la red. Y pues nada, fue pasando el tiempo sin que se ofreciera ningún tipo de solución, aunque la muerte no tiene solución, y sin que se ofreciera ningún tipo de nada, ¿no?, por parte de la Fundación Ginso y por parte del Centro Teresa de Calcuta. No asumieron en ningún momento la responsabilidad y quedando la vía judicial como aparentemente única solución, hasta que en un momento dado se ve que la vía judicial tampoco va a prosperar y que se archiva la causa contra los educadores, interpuesta contra los educadores. Ante esto la familia pues no encuentra ninguna respuesta y lo único que puede hacer pues es intentar aprender a vivir con el dolor por la pérdida de un hijo que además se lo han arrebatado. Ellos desde el primer momento han mantenido siempre que Ramón llegó en perfectas condiciones al centro, que no llegó, como dicen, sobreexcitado, estuvieron con él hasta el momento que se marchó. Y pues la versión es bastante diferente, pero vamos, que a fin de cuentas ha dado todo un poco igual, se ha quedado todo en absolutamente nada y una vez más vemos cómo manda la impunidad y cómo, pues lo que por desgracia muchas veces hemos repetido a través de estos baratos micrófonos, que es que hay vidas que no valen nada, hay vidas que no tienen ningún valor en esta sociedad a día de hoy, es como es y ya está. El recuerdo que algunos guardamos de aquellos días pues es un recuerdo de mucha rabia, de mucha frustración y de mucho dolor, de pasar muchas horas también con los familiares y con los vecinos, los amigos, los seres cercanos de Ramón y ver cómo les habían arrancado algo bastante profundo, además gratis. Además, como el que oye llover, sin ningún nada, ¿no? Fueron unos días de mucho calor, pero el calor más abrasador no fue el que hizo fuera, fue el que pasamos por dentro muchas personas y sobre todo el que pasaron por dentro sus seres más allegados, ¿no? Recuerdo que fueron días de mucho gritar, de mucho caminar, fueron días en los que se visitó con una concentración el centro de menores en el que Ramón perdió la vida, hablando eufemísticamente y totalmente amordazados por esta ley que impide decir las cosas como son muchas veces. Recuerdo ver a sus hermanos pequeños, que eran muy pequeños, y la sensación de que ellos no tendrían por qué estar viviendo todo eso. Y también se hizo, si no me equivoco, una concentración en las puertas de la Fundación Ginso, por la zona de García Noblejas, se hizo una concentración en Callao también, se hizo una manifestación por Villaverde, muy emotiva también, con todos sus vecinos, con todos los amigos, y fueron días en los que literalmente pues mucha gente gritó hasta perder absolutamente la voz, ¿no? Una de las cosas que se gritaba con más fuerza, con más rabia y también con más cariño era Ramón, ni olvido ni perdón. Han pasado 5 años de todo aquello y por lo menos desde aquí podemos decir que la valoración que hacemos es que en aquellos días no fuimos capaces, la gente que estuvimos siguiendo un poco el caso, no fuimos capaces de conseguir que tuviera la repercusión suficiente, seguramente. No fuimos capaces de que realmente trascendiera, ¿no?, al conjunto de la sociedad. Pero sí que podemos decir que esa una promesa que hicimos hace 5 años, a día de hoy la seguimos cumpliendo. Y que para alguna gente es una frase que es muy dura. Y para nosotras también es una frase muy dura, pero no por ello pierde su valor. Al revés, se revaloriza y es que Ramón, ni olvido ni perdón. Nosotros no olvidamos ni perdonamos tu muerte. Contextualizar el programa que estamos tratando hoy, que son pues la muerte de Ramón Barrios y hablar sobre los centros de menores, veíamos importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de centros de menores, porque por experiencia personal y que me ha pasado a mí y a otros compañeros y compañeras, a veces hemos estado un poco confundidos a qué nos referimos con estos centros, ¿no? Porque estos tipos de centros, tú puedes ir a ellos si son de reforma porque has cometido un delito, ¿no?, y supuestamente la sociedad tiene que protegerse de ti y lo que hacen es que te castigan y te encierran, como podría ser el caso en adultos en la cárcel, o eres tú, al ser menor, el cual estás en una situación, por ejemplo, de desamparo, de maltrato, en el cual es el Estado la comunidad la que te tutela, la que te protege de ese ambiente, de ese entorno, el cual es hostil y no es beneficioso para ti, ¿no? Entonces nos dividimos en esos dos tipos de centros. Cuando ha existido últimamente una crítica a los centros de menores, siempre ha sido a los tipos de centros en los cuales se priva de libertad. En estos, que se prive de libertad puede ocurrir tanto en algunos de reforma como en los de protección. Para aclararnos, los de protección, que son los que te están protegiendo a ti, ¿no?, de tu entorno, y entonces te sacan de él para

one in New York. Public enemy number one in Philly. Public enemy number one in D.C. Public enemy number one in Cleveland, Ohio. All going public enemy number one in St. Louis. Public enemy number one in New Jersey. And was it? Also public enemy number one in Cincinnati. In Atlanta. Public enemy number one in Chicago. Public enemy number one in Detroit. Public enemy number one in Oakland. Public enemy number one in Baltimore. Public enemy number one in Miami. Public enemy number one in Indiana. Also public enemy number one in LA. Also public enemy number one in Alabama, y'all. Public enemy number one in Tennessee. Public enemy number one in Mississippi. The Netherlands. Desde que entrara en vigor la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitía a las comunidades autónomas privatizar la gestión de los centros de menores, cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de este tipo de centros. Una lógica que recuerda terriblemente a la cesión de las cárceles que realizaba la dictadura en favor de distintas órdenes religiosas. Aunque no existe un cómputo exacto, porque ya sabéis que vivimos en el país del secreto, se calcula que aproximadamente unos 11.000 menores de edad residen en centros en la actualidad. La reclusión de estos niños aporta de media a cada centro unos 3.800 euros por chico y por chica. Además, existen aportaciones de distintas empresas a través de sus obras sociales que funcionan como patrocinadores, y existen donaciones también de suelo público por parte de las comunidades que realizan esa cesión de la gestión de los centros. Así que enseguida las organizaciones que se dedican a vivir de esto acumulan un patrimonio importante. De los 58 centros que existen ahora mismo en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y Obelén, dos fundaciones, acumulan 12 de esos 55, y solo entre esas dos instituciones gestionan al año 20.000 millones de euros. El 90% de esa cantidad procede del pago en concepto de servicios sociales, es decir, del dinero público que aportan las administraciones. Detrás de estas fundaciones, lo que nos vamos a encontrar son empresarios, fundamentalmente de la banca y de la construcción, que cuando se legalizó la prestación social sustitutoria como alternativa al servicio militar, se lanzaron a la creación de este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, encontrando en ellas un nuevo nicho de mercado. El centro de menores Teresa de Calcuta, en el que murió Ramón, estaba gestionado por una fundación llamada GINSO, Asociación para la Gestión de la Integración Social. Esta asociación firmó con la Comunidad de Madrid un convenio por 157 millones de euros para construir y gestionar este centro Teresa de Calcuta durante 15 años, que tiene 130 plazas y que está en Brea del Tajo, aquí en Madrid. Según se puede leer en la propia página web de GINSO, esta fundación se encarga de integrar aspectos tan diversos como los arquitectónicos, el equipamiento, el mantenimiento, la seguridad, los procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, psicológicos, sociales, formativos y laborales. Es decir, la misma empresa se encargó de edificar el centro, equipar el centro y gestionar la cotidianidad con los chavales y chavalas del centro. Es decir, se trata de un negocio multilateral. Además de dirigir el Teresa de Calcuta, GINSO lleva otros 5 centros en distintos puntos cardinales del estado. Pero además de dedicarse a esta labor, la de llevar centros de menores, esta fundación se dedica a otras actividades. Elabora planes de inserción laboral financiados por el Plan Nacional de Empleo, es decir, recibe subvención pública también desde ahí. Desarrolla un programa de terapia privado centrado en la violencia filoparental. Imparte cursos en universidades públicas y sus directivos publican artículos en importantes revistas de educación social y psicología. Es decir, de alguna manera, se aseguran de difundir análisis e investigaciones en el terreno psicosocial que finalmente lo que determinan es lo necesario de los servicios que ellos mismos ofrecen. Ponen sobre la mesa alarmantes datos acerca de la creciente violencia social entre menores o comparativas que relacionan determinadas tipologías de trastornos de la personalidad con determinadas actividades delictivas más extendidas entre los chavales, o publican trabajos que, basándose en su experiencia profesional, presentan altos porcentajes de recuperación gracias a los ansiolíticos. Y con toda esta información, con todos estos posicionamientos y con todos estos planteamientos, lo que nos aseguran es la pertinencia de su labor. Hay un economista francés neoliberal, Jean-Baptiste Say, que trató de defender la teoría de que toda oferta genera su propia demanda. Esta idea fracasó estrepitosamente en el terreno del análisis del mercado, pero en el ámbito de las relaciones humanas funciona a la perfección. Si tú ofreces una explicación sobre el malestar ajeno, el dolor ajeno, el sufrimiento del otro, siempre encontrarás a quien en su desesperanza, en su necesidad de alcanzar una certeza y agarrarse a ella como si fuera un clavo ardiendo, se sume a tu explicación. Y este es precisamente el negocio al que se dedica Ginso, la fundación que gestionaba el centro en el que murió Ramón. Las cinchas para ser inmovilizado en la cama, las contenciones y la medicación forzosa que existían en el Teresa de Calcuta, el centro en el que murió Ramón, pero que también han sido denunciadas como prácticas habituales en otros centros gestionados por Ginso, como el de Tierras de Loria en Almería, son además la expresión última de un posicionamiento ideológico en relación con la salud y el bienestar de los chavales. Es la materialización final de un enfoque punitivo que marca la relación que este tipo de fundaciones adquieren con los chavales, la reeducación desde el castigo y el dolor. Pero no solo Ginso lleva a cabo estas prácticas, no solo esta fundación está marcada por estas características que os hemos señalado, no podemos olvidarnos de la fundación Obelén, otro think tank del encierro en el Estado español, y no podemos olvidarnos de los tres chavales que perdieron la vida en tres de sus centros aquí en España, David, Hamid y Sarai, que con 12, 13 y 15 años perdieron su vida en un centro en Elche, en otro en Paracuellos de Jarama y otro en Azuqueca de Henares. Tampoco queremos ni olvidar ni perdonar la muerte de estos tres chicos. En última instancia, el problema de los centros de menores es un problema estructural que se inserta en la lógica cortoplacista e inhumana del capitalismo, de la que tantas veces hemos hablado ya en Cabezas de Tormenta, donde la generación de nuevos beneficios se antepone al derecho a una vida digna siempre. Además, se trata de un problema fundamentalmente de clase, que es algo que queremos dejar patente en el programa de hoy. La consigna "los ricos nunca entran, los pobres nunca salen", que hemos gritado hasta desgañitarnos, contiene una gran verdad atrapada en sus sílabas. Las cartas de la vida están marcadas para estos chavales. Hay quien nace con todo en contra. Dan Simmons, el creador de The Wire, la serie de HBO, diría al respecto que el sistema tiene mucho de tragedia griega. Es complicado desafiar al destino, mucho más de lo que se nos vende. La cultura del hombre y la mujer que se hacen a sí mismos, la verdad que es pura demagogia liberal. La realidad es mucho más cruda y responde a un conjunto de aplastantes relaciones de poder. La asimetría social, la desigualdad, el desamparo de los menores que provienen de los sectores más desfavorecidos de la sociedad no es un daño colateral, ni siquiera es la consecuencia de una manera de producir y organizar la vida. Es su condición de posibilidad. Solo aplastando a una parte de la ciudadanía puedes mantener un tinglado como este. Los muertos, sean niños o personas mayores, como Manuel, el último inquilino de la Casa del Aire de Granada, de cuyo fallecimiento hablamos en el último programa, son un peaje necesario que se paga sin mayores problemas. Son muertos de segunda, habitantes de resquicios y periferias, vidas que pueden barrerse bajo la alfombra. Una vez más, no habrá minutos de silencio ni lazos de colores. Por nuestra parte, habrá rabia, cultivada con el mayor de los cuidados. Y ojalá seamos cada vez más los que nos podamos encontrar en ella, porque la rabia también puede construir un terreno desde el que levantar nuestras escaleras que apunten al cielo de los amos. Casos como el de Ramón Barrios nos atraviesan con el filo oxidado de la impotencia y, sin embargo, nos traen al presente el sentido por el cual elegimos un determinado camino. La gente que formamos parte de los movimientos sociales, de los colectivos que luchan contra la desigualdad, no somos mártires ni iluminados ni ostentamos una mayor categoría moral que el resto. Somos tan solo mujeres y hombres que no toleramos el actual estado de las cosas. Ese, donde matar a un niño en un centro de reclusión queda impune. Y la vida, esa vida salpicada de mierda, sigue como si nada hubiera pasado. Os dejamos con un tema del Capullo de Jerez, Dicen que la vida es así, en el que dice una frase que para nosotros adquiere el peso de una brutal losa de cemento. La vida es una mentira. La vida es un engaño. Que mira gitanita, gitana, como te quiero. Sigo presente, yo me digo para mí. que me lo cuente, que me lo cuente, que me lo cuente. Bueno, pues para dar unas pinceladas un poco de luz y de color a toda esta oscuridad que nos rodea en torno a los centros de menores y a cómo la marginalidad implica que ya tengas el destino casi hecho por haber nacido en un barrio, en un país que tiene la limitación que se le ha impuesto por ser de una clase obrera o trabajadora y que mantiene todos los mecanismos del capital, pues yo venía a traer un poco pues una serie de acercamientos a los chavales y a las chavalas que pueden vivir en estos entornos, ¿no? O sea, hablábamos un poco alternativas al encierro, pues como decía un compañero, pues no encerrar, evidentemente, pero claro, o sea, el encierro es el último paso, ¿no? Entonces vamos a intentar hacerles el juego más complicado al capitalismo, ¿no? No vamos a dejarnos atrapar tan fácilmente y vamos a apoyarnos entre nosotras y nosotros, ¿no? Y para ello, pues hay que saber que la adolescencia, todas sabemos que es una época muy complicada. Y si además a esto le añadimos condiciones de marginalidad, pues van aumentando las probabilidades de que el día de mañana pues acabemos entre rejas con esta gentuza y podamos exponernos a que acabemos pues golpeados lo mínimo y entre pues enterradas lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, el acercamiento a los chavales, ¿cómo se tiene que dar? Pues tiene que ser algo cercano, ¿no? Tratarles como personas que son, ¿no? O sea, son personas y esta cercanía se tiene que dar desde escuchar, acompañar, convivir dentro de estas realidades, ¿no? Que son duras y que pueden hacer llevar a estos niños, a estas niñas, a llevar conductas que luego pueden ser penalizadas y que se castiguen, como hemos estado viendo, internándoles en los centros de menores. Como herramientas podemos ver, sobre todo en la rama de la educación social, la educación de calle, que son proyectos que principalmente intentan convivir con la realidad que viven el día a día de estos niños, de estas niñas, y donde el educador no es una figura de autoridad, sino es uno más, es una persona que intenta acompañar y solucionar o poner soluciones a los problemas que están viviendo. Como ejemplo podemos tener a Julio Rubio y su programa de Los Sonidos de mi Barrio, que ya lo hemos tenido en el programa en algún momento, cómo intenta intentar que la vida de estos chavales sea más alegre, más olvidarse de a lo mejor los problemas que pueden tener, de la precariedad que pueden estar sufriendo en sus hogares, de todo lo que está dentro de esa marginalidad, de las periferias. y a través del deporte. Luego también tenemos las escuelas sobre marginación, que empezaron en 1978 y que intentan pues, transitar por los conflictos que se dan en la marginalidad. Intentar buscar soluciones con la participación de todas las personas que están en ese conflicto, ¿no? O sea, todos los protagonistas, que no venga la solución de fuera, sino construir esa solución entre todos y todas. Y bueno, estas escuelas las empezó Enrique Martínez Reguera. Y bueno, más actual y nos pilla un poquito lejos de la península, en Melilla. Ahora mismo hay una asociación de también unas chicas que están intentando pues también tratar de acompañar, de resolver los conflictos a los que se pueden enfrentar los niños y las niñas de la calle, menores tutelados por el Estado, pero que viven en la calle y que, bueno, pues la única compañía a toda la violencia, tanto física como sexual, como documental, es decir, que carecen de una situación que les proteja, la intentan solucionar. Pero esto, como todo, cuando te enfrentas al gigante, pues siempre hay una serie de secuaces que te lo ponen más difícil todavía, ¿no? Y bueno, oyéndolas hablar en una charla, comentaban cómo la policía les ponía un montón de impedimentos y demás. Pero bueno, ellas están ahí poco a poco intentando eso, tratar a esos niños, a esas niñas, a los menores que se llaman, pero que en el fondo son personas más pequeñas y que, bueno, que tienen el mismo derecho de intentar vivir una vida digna, aunque las cartas ya estén marcadas. Y es fastidiado, pero es que si el destino ya está marcado, pues es un poco derrotista. Entonces, intentar dar unas pinceladas un poco de luz a todo esto. Y bueno, pues lo que valoro de estos tres proyectos que he traído es que todos comparten una cosa, ¿no? Que empezaron como educadores sociales, pero se dieron cuenta de la mercantilización, perdón, de la educación social, ¿no? Y cómo pues simplemente es un negocio más, y como ha dicho antes el compañero, es un nicho en el cual es un mercado, hay posibilidad de venta, es una necesidad y bueno, pues intenta cubrir, y sobre todo si está protegida por eso, esa sociedad que es una hipócrita, que intenta ocultar todo aquello que no le gusta a las afueras, que no quiere hacerse responsable de que ella también es partícipe de que eso esté sucediendo, pues claro, evidentemente es un negocio muy, muy jugoso. Y en cambio estas personas que están en estos tres proyectos, por diferentes motivos de vida, llegaron a una conclusión que es que hay que tener un compromiso vital si quieres cambiar las cosas y bueno, pues que estos chavales se merecen un mundo en el que vivir y que tienen pues que también tener la oportunidad de vivirlo. Y bueno, pues solamente comentar que todos estos proyectos se están haciendo en los barrios donde sucede esta marginalidad, ¿no? La importancia del barrio, ¿no? De cómo establecer esas redes de apoyo, cómo establecer que el motor del cambio de la realidad de las personas tiene que construirse a partir de las personas que vivimos y que habitamos juntas, que tenemos que compartimos las mismas realidades y que este motor se alimenta principalmente de la solidaridad, de la lucha, del compromiso, que no hay otro camino y que es esto o es la barbarie en la que nos vemos inmersas en estos días. si el tema que estamos tratando hoy queréis profundizar sobre él, al igual que ya se ha comentado antes, os recomendamos que escuchéis los programas de radio de los sonidos de mi barrio. Son muy interesantes, en el que tratan día a día gente que vive pues en estas situaciones, gente que está en los centros de menores. Y nada, también hay otros programas de que han hecho otros compañeros, o pues a lo mejor de La Casa Incendiada, o los compañeros que hacían un programa en Leganés, que era Raíces de Saúco, o incluso en esta Cabezas de Tormenta. Pues si buscáis, podéis encontrar programas bastante interesantes. Yéndonos al lado de la lectura, os recomendamos varios libros que tampoco es que sean nuevos y ya anteriormente os los hemos mencionado, pero hoy hacemos una recopilación para que si no tenéis lecturas para este verano y es un tema que os interesa, pues tengáis varios libros. Algo que a mí personalmente es un libro que siempre recomiendo porque habla de la marginación, habla de la cárcel, habla de la represión, tanto desde la infancia hasta una persona adulta y pasando de que. Y una persona que además ha llevado todo este encierro desde una perspectiva de lucha, es el libro de Huye, hombre, huye, de José Tarrío. Creo que os lo recomiendo encarecidamente que lo leáis. Luego, otro libro que habla sobre la cárcel, no me voy a extender porque ya se desarrolló mucho en este programa, que es La cárcel y sus consecuencias, la intervención sobre la conducta desadaptada de Jesús Valverde. Y luego, de este autor, ha escrito más libros sobre este tema y os recomendamos también Exclusión social, bases teóricas para la intervención, otro libro, El proceso de inadaptación social, y otro más sería La burbuja vacía, una historia de soledades y reencuentros. Ya yéndonos un poco más al tema que hemos tratado hoy, que es la infancia y la marginación, libros que, pues de autores que ya se han comentado, que incluso han venido o se han mencionado en ese programa, que sería el libro de 14º Asalto, La adolescencia golpeada, Sentir, pensar y luchar en el barrio, de Julio Rubio Gómez, del cual se ha comentado antes y el cual también está detrás de los micrófonos de los sonidos de mi barrio. Aquí habla pues un poco su experiencia como educador social y el cómo dentro de este trabajo al final estás muy limitado pues por los beneficios de las propias empresas, por las burocracias y a veces lo que menos importa es el contacto directo, lo que necesitan estos chavales. Otro libro sería Escritos contrapsicológicos de un educador social, de Josep Alfons Arnau, que editaron en su día la Biblioteca Social Hermanos Quero y primeravocal.org. Y aquí, pues este libro es una recopilación de textos que él hizo, que él escribió. Él ejerció durante 26 años, pero le conocemos también pues, por todo el trabajo directo que ha realizado. No sé, yo en su día lo leí, la verdad es que pues me gustó bastante y sería junto con el de Huye, hombre, huye, con el que os recomendaría que empezaseis este verano a tener una lectura. Ahora voy a recomendar varios libros de un autor pues que se suele conocer bastante dentro de este ambiente, que es Enrique Martínez Reguera, por el cual yo le conocí, o puede que muchos le conozcáis, sea por el libro de Cachorros de Nadie, que la verdad es que me lo leí hace mucho y no podría deciros mucho más ahora del libro. Pero tiene otros más que si os leéis este primero y os parece interesante, os podéis leer Con los niños no se juega, Cuando los políticos mecen la cuna, De tanta rabia tanto cariño, y también La calle es de todos, de quién es la violencia, Pedagogía para maleducados. Como veis, tiene bastantes libros. Remando a contracorriente, Tiempo de coraje. Y luego otro libro que a mí me gustó, que esté en la línea de los libros que escribió Martínez Reguera, que también es una persona que durante toda su vida ha luchado y ha acogido a chavales, que es el libro de Enrique de Castro, que estuvo en la parroquia de Entrevías, y el libro se titula Hay que colgarlos. Mientras preparábamos esta nueva edición de Cabezas de Tormenta, que quiere servir de homenaje a Ramón Barrios en el 5º aniversario de su muerte, nos sorprendía una noticia de gran calado mediático, la filtración de unos vídeos grabados en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 en el interior de un centro de menores en el norte de Australia, en el que podían verse la situación de vejación, vulneración de derechos, tortura y malos tratos a los que se sometía a los niños y niñas que residían en aquel correccional. Este centro había cerrado sus puertas en 2015 después de una polémica que se desató cuando se difundieron imágenes en las que podía verse cómo los educadores y el personal de seguridad gaseaba con gas lacrimógeno a los chavales y a las chavalas en sus propias celdas. Pero esta nueva filtración da cuenta de que la cuestión no quedaba ahí. El personal del centro no solamente utilizaba gases lacrimógenos, sino que también desnudaba, inmovilizaba, pateaba y demás a los menores. En concreto, ha resultado viral y especialmente doloroso para la opinión pública un vídeo en el que se ve como uno de los chavales es inmovilizado con correas tanto en las muñecas como en los pies e incluso en el cuello. Se le tapa la cabeza con una bolsa, sentado en una silla, y se le encierra en el interior de una habitación. Lo peor es que hace unos meses el gobierno del norte de Australia ha aprobado una ley que permite utilizar sistemas mecánicos para inmovilizar a los detenidos menores de edad. Así que, aunque estas imágenes han tenido repercusión en el exterior de las fronteras de Australia, allí han desatado un debate sobre la legalidad o no de esas prácticas, dada la nueva ley de entrecomillado protección del menor que, como decía, se ha aprobado recientemente en el norte de Australia. Allí el 90% de los menores recluidos en centros, en reformatorios, son indígenas, pero es que además los aborígenes entre 10 y 17 años, que es la población que ahí está en los centros de menores, representan el 59% de la población carcelaria en Australia. O sea, el 59% teniendo en cuenta adultos y menores de edad. En un país de 23 millones de habitantes, en el que solo 450.000 son aborígenes indígenas australianos. Los aborígenes australianos han sido víctimas de un constante maltrato y vejación desde la colonización. Fueron desposeídos por ley de sus tierras y discriminados sistemáticamente, también apoyados en la nueva ley que instalaba la Commonwealth. Incluso durante décadas y en pleno siglo XX, los hijos de las familias indígenas fueron arrebatados de sus comunidades para ser cuidados por familias o instituciones blancas, dando lugar a lo que se ha denominado la generación robada, que se calcula que afectó a unos 100.000 menores separados de sus familias entre 1910 y 1970. Pero más allá de la idiosincrasia específica de aquel país en cuanto al encierro, las imágenes dan cuenta de que los centros de menores aquí y en Darwin, en el norte de Australia, donde estaba localizado aquel centro de menores, son un dispositivo de clase. ¿A quién le afecta el encierro? ¿Qué menores son privados de libertad? ¿Qué se quiere conseguir con su encierro? ¿Cómo educar entre cuatro paredes y un techo sin poder ver la luz del sol? ¿Cómo educar sin lazos, sin nexo, sin comunidad, sin hermanamiento? ¿Cómo se puede trabajar con tanta frustración y rabia acumulada, la que genera estar privado de libertad? ¿Quién mira las necesidades de los chavales que están presos en los centros? ¿O es que quizá no interesa mirar sus necesidades y el paradigma de los centros es imponer un modelo conductual de sometimiento? El encierro, en realidad, es siempre sin el consentimiento del encerrado. Supone la negación de su palabra. Y cualquier persona que haya leído algo acerca de salud mental sabrá que negar la voz propia, es un mecanismo que fácilmente desencadena confusión y resentimiento. Está claro que todas las personas tenemos necesidades, y más los niños y niñas adolescentes, que tienen de manera especial dudas, conflictos internos y necesitan herramientas, recursos y apoyo para poder superarlos. En determinados entornos, en determinados contextos sociales, existen medios materiales, medios económicos, pero también medios simbólicos, educativos, etcétera, para recurrir a apoyos externos a las familias cuando hay problemas. Pero en otros entornos no existen esos medios y no existe la posibilidad tampoco de atajar esos problemas antes de que deriven en consecuencias que puedan estar tipificadas por la ley del menor. Pero es que además, en el asunto de los centros de menores, el clasismo es doble, porque la desigualdad, la marginalidad o la miseria son territorios hostiles en los que es muy sencillo reproducir interiormente, de manera personal, la agresividad y la violencia que se viven exteriormente. Sin embargo, la comodidad es impermeable a todo esto. En relación a la negación de la palabra y a las consecuencias que esta tiene, en 1959, el director francés Truffaut ponía en boca de Antoine, el protagonista de su film Los 400 golpes, una frase definitiva para entender lo que supone en cuanto a deformación de la realidad y confusión. La negación de la voz supone un punto de inflexión en la experiencia de un niño o de una niña. Antoine decía: miento de vez en cuando, supongo. A veces digo la verdad y no me creen. Así que prefiero mentir. En definitiva, achacar la responsabilidad a la individualidad de niños y de niñas disipa el punto de mira sobre los problemas de una sociedad. Y somos la sociedad la que se vuelve ciega. Precisamente porque desde Cabezas de Tormenta queremos lanzar un alarido en defensa de la comunidad, nos despedimos con un tema de Aloe Black que se llama Love is the Answer. El amor es la respuesta. Broken hearts everywhere, from stepping on her, we don't care. Somebody tell me what we gonna do. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. Now I'm gonna say how I feel, and what I want to say is love, the only thing that's real.